Agosto por el Camino de Monos. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con él, a quien lo saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Javi? Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por atendernos. Y para empezar, preguntarte primero de qué se trata el elenco Camino de Monos. Bien, Camino de Monos es un espacio teatral, digámoslo así, uh-huh. donde... en el que participan muchos actores en distintas obras. Nuclean justamente la idea de hacer teatro y de establecerse dentro del medio teatral mendocino. Y justamente ahora queremos compartir varias obras que ya hemos hecho, estrenado, y estrenar uno justamente a fines de agosto. Bien, y ya llevan varios años haciendo teatro. Varios años. Sí, yo tengo en Cajamarca una trayectoria importante, sí. y luego abrí mi camino, digamos, con este espacio, y ahí he podido trabajar otras obras y otras ideas, y ahí me he juntado con gente muy querida también, con la que hemos hecho lindos trabajos, como bueno, Las Visitas y Perlimplín, en algún momento. Siempre, cada un año va saliendo algo. Y preguntarte también entonces, bueno, se viene agosto, Camino sí. de Monos, ¿y por qué obras van a pasar? ¿Cómo está pensado el ciclo? Bien, las obras son, la primera que se hace este sábado a las 22 horas en Cajamarca, es Las Visitas, de Jorge Palant. Es una obra de este psicoanalista, que justamente trata los vínculos enfermos y también las relaciones profundas de las personas, y también esta cuestión de la repetición de los días que se van haciendo siempre igual. Esta obra es muy entretenida, muy fuerte, con una linda actuación de Claudia Polo y Ruth Reynoso, que son las actrices, sumándolo a Maxi Correa, que ahí hacia su intervención como operario. Es una obra que nos ha dado muchas satisfacciones, ha sido nominada, ha sido premiada, bueno, cosas así que pasan en la vida. Y después tenemos el 17 y el 24, tenemos a Perlimplín, fui al supermercado y me enamoré de Belisa en el sector jardinería, una obra de Lorca, que está versionada para la actualidad, con mucho juego, con un elenco muy muy potente, donde hay gente muy nuevita y que con mucha experiencia también, como por ejemplo la Juli Mancuso, el Emiliano Politino, sumándolo a Claudia y a Maxi también, y está Esther Quintero, una actriz del medio. Y por último, el día 31 de agosto vamos a ver un estreno, justamente La Nube y el León, una obra de mi autoría que... Estoy muy contento porque, bueno, es la primera vez que voy a presentar una obra totalmente con mis textos, y donde, bueno, se habla justamente de la condición humana y se habla de la actualidad de un personaje que transita una actualidad potente, como la que estamos viviendo en este momento, como en esta época, con muchas dificultades para hacer, tal vez, lo que uno desea o lo que uno sueña, los sueños, las ideas. Esas cosas. Claro, con respecto a eso, y ya con varios años vos haciendo teatro, ¿cómo ves al teatro hoy y también en este contexto? Mira, el teatro mendocino es una usina potente que no deja de hacer cosas, y eso es maravilloso. El teatro siempre está buscando, siempre está en crisis, nunca se conforma, y eso es buenísimo porque justamente la sociedad es así también, ¿no? Siempre se va moviendo y movilizando. El teatro va acompañando este movimiento, y en Mendoza justamente tiene una gran potencia porque tiene muy buenos maestros, ha tenido una muy linda trayectoria en su tiempo, y ahora tiene un gran abanico de cosas, desde el humor hasta el drama, pasando por lo postdramático hasta la farsa, cosas que tenemos que ser agradecidos de tener una ciudad tan linda y tan predispuesta para hacer estas clases de cosas, ¿no? siempre pienso en el público, en la variedad de públicos, y justamente en Mendoza está llena de gente que está ávida de muchas cosas. Entonces, bueno, hay público para todo y también hay propuestas para todos, así que la invitación está hecha, digamos, nosotros seguimos trabajando, vamos para adelante, la gente, bueno, nos apoya mucho, así que estamos aquí. Bueno, entonces en ese sentido, para quienes estén escuchando, a sumarse, a participar de este ciclo, ¿cómo tienen que hacer para adquirir las entradas? ¿Hay algún abono para todo el ciclo también? Exactamente, la entrada es de 200 pesos, más descuentos a jubilados, estudiantes y amigos, y también hay un abono por las tres obras de 400 pesos, así que no tiene más que entrar en Facebook y buscar Agosto por Camino de Monos o las visitas, por ejemplo, y se contacta con nosotros y podemos hacerle su reserva perfectamente. Muy bien, todo un mes de teatro entonces, a no perdérselo en el Cajamarca. Exacto. David, muchísimas gracias. No, por favor, gracias por el espacio y bueno, están invitados y